No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Este es otro capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, XL, sí. Hoy, 90 minutos de Todo lo que tenés que saber de nada. ¿Por qué 90 minutos? ¿Por qué un Todo de Nada XL? Bueno, porque lo pedí al público, claramente. Sí. y porque, además, los pibes están cebados. Los pibes y las pibas están cebados. Prepararon un programa conspiranoico. No, decirlo peyorativamente, no, de teorías conspirativas, vamos a ponerle ese nombre. Prepararon, bueno, un poco de tres grandes teorías conspirativas. Hoy trataremos de desandar, de pensar. Trataremos también de reflexionar y ser críticos y críticas para ver si estas teorías conspirativas son realmente ciertas, ¿no? Ellos, los que las prepararon, creo que están convencidos, me parece. Por eso les invito a escucharnos durante 90 minutos. Hoy hablaremos un poco de, bueno, del 11 de septiembre. ¿Sí? Si este hecho catastrófico, trágico, para, bueno, en principio toda la comunidad norteamericana, estadounidense y también para el mundo, ¿por qué no? Fue operado por el propio gobierno estadounidense. El propio gobierno estadounidense sabía y no lo impidió. Bueno, también tenemos un poco sobre el nuevo orden mundial, los Illuminatis. Hay seres, un grupo de seres que manejan todo el mundo, que tienen tanto poder que nos dominan y que generan todo lo que genera este mundo. Por ejemplo, la pobreza, la manipulación, etcétera. Y por último, entre otras cosas también, bueno, existen seres extraterrestres. Existen seres extraterrestres. Están entre nosotros y nosotras, nosotres. Bueno, y además también un popurrí de muchas teorías conspirativas, conspiraciones. Y bueno, después me gustaría que evalúen si realmente estos pibes y pibas son conspiranoicos. El hecho de sospechar, me parece que, y de dudar de todo y de todas las cosas, de ser escépticos y escépticas, es fundamental para movilizar el pensamiento crítico, sí. Pero llegar a pensar que todo es una conspiración. Medio bueno. Raro. bueno, estamos en redes sociales, como ya saben. ¿Estamos dónde, Ian? En Twitter, @ Radio Saber de Nada. En Instagram y en Facebook, Todo lo que tenés que saber de nada. Mándenos en Instagram sus teorías conspirativas favoritas. Ahí está, para después leerlas. Al final del programa, antes de terminar, tenemos ese espacio. Para arrancar, bueno, Guido, ¿cómo estás, Guido? Hola, ¿todo bien? Rama. Hola, ¿cómo están? Bueno, no están todos los pibes y las pibas en la mesa porque está casi el equipo completo hoy,

pero para la economía estadounidense supuso un agujero de más de 11 billones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos pagó una media de $1,800,000 a las víctimas del atentado. Más de 1.100 personas fueron diagnosticadas con cáncer como resultado de la explosión de toxinas en la zona cero. Estos son algunos de los datos, ¿no?, terribles después de este atentado. Bueno, está la teoría conspirativa, pero también está, digamos, la historia oficial. ¿No, Rama? Sí, es verdad. Como bien decía la canción, como bien nos decía Matzi, ¿cuál es la historia oficial de todo esto? Es la que sabe Occidente, la que suponemos que sabe Oriente y es la que marcó al mundo. Primero sabemos que es la típica. Se secuestran aviones comerciales, ataques estratégicos a lugares como el World Trade Center, que fue la zona cero, como dice Matzi, y el Pentágono. ¿Qué pasa en esto? ¿Cuál es la consecuencia inmediata del asunto? El desplome, la caída, las imágenes, las películas, la televisión, todo lo que vimos. ¿Qué le sigue a esto? Se sancionan dos leyes que son clave para entender este siglo, para entender lo que pasó después. Tenemos la doctrina Bush y tenemos la ley patriota. ¿De qué se encarga la doctrina Bush? La doctrina Bush habla sobre cómo Estados Unidos va a ser el manejo de este nuevo mundo, el mundo unilateral, el mundo en que la preponderancia militar de Estados Unidos tiene la capacidad para dirigir los enfrentamientos militares de todo el siglo. La doctrina Bush prepondera considerar cuál es el eje del mal en ciertos países y actuar frente a ellos, enemigos de la democracia, enemigos de Occidente, pero en fin, terroristas. Tal ley justifica lo que es la invasión a Afganistán, la invasión a Irak y el modo de, al parecer de Estados Unidos, llevar democracia. También está, por otro lado, la ley patriota. La ley patriota, el objetivo que persigue es la persecución y el ataque hacia el terrorismo, pero esta vez dentro de las fronteras estadounidenses. Se sancionan nuevas leyes, se endurecen penas frente al terrorismo y se promulgan nuevos delitos a fin de poder controlar esta nueva sociedad golpeada por lo que es el terrorismo. No solo eso, sino también que el gobierno de Estados Unidos crea un superministerio encargado de únicamente dedicarse a lo que es el terrorismo. Así es, y además es medio raro. Resonante, porque podemos recordar como uno de los padres fundadores de Estados Unidos dice: aquel que por seguridad rechaza su libertad no merece ni seguridad ni libertad. Esa frase la dijo Benjamin Franklin y hoy, siglo después, se termina sancionando esto. Consecuencias inmediatas fueron estas, pero a mediano y largo plazo, ¿qué pasó? Se invade Afganistán, se invade Irak, se hace fuerte la presencia de Estados Unidos en Oriente con aliados de la OTAN, y a largo plazo vemos cómo se signa este nuevo mundo unilateral, en donde es Estados Unidos marcando la diligencia militar y bélica del siglo, signado por invasiones que siguen hasta hoy en día, persistencias en Oriente y constantes amedrentamientos tanto de Estados Unidos y con sus aliados. Pero ahora bien, esta es la historia oficial, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué ahora Guido nos va a contar? Mira, Ramiro, todo lo que dijiste es correcto, pero detrás de lo que pasó realmente hay toda una historia donde mucha gente se dedicó a investigar profundamente cuáles eran los lazos, ¿no?, entre lo que ocurrió, las guerras que sucedieron, la movilización en contra del Islam, las relaciones con Bush y los Bin Laden, uno de los principales acusados de perpetuar, ¿no?, la sucesión de atentados. Dentro de todo esto podemos encontrar dos líneas de teorías conspirativas más fuertes, ¿no? Por un lado, se dice que el gobierno de Estados Unidos sabía del ataque, pero no lo quiso impedir, ¿no? Obviamente por todos estos motivos económicos y geopolíticos. Esto no cuestiona el hecho del derrumbe, el hecho del secuestro de los aviones. Pero por el otro lado, la teoría conspirativa más sustancial, se podría decir, es la teoría sobre que el gobierno no solamente sabía del atentado, sino que lo orquestó y lo planeó todo para conseguir un resultado, ¿no?, que es lo que sucedió. Bueno, pero necesitamos datos, necesitamos hechos, porque más allá de lo que nos estás diciendo, necesito y necesitamos, creo, que me convenzas de que realmente esto fue así. Nos queremos ¿sí?, quedar tranquilos. Bueno, no sé si tranquilos, creo que no quedaría tan tranquilo. Maxi, vos, pero bueno, como el mismo gobierno, es un autoatentado. Es heavy, o sea, es heavy, ¿sí?, plantear, o sea, eso. Mata a sus propios ciudadanos y ciudadanas más allá de que también había extranjeros, ¿no? Y extranjeras, ¿para qué? Para todo esto que nos contaba un poco Rama, ¿no? Que al mismo tiempo también hizo que la misma población, los ciudadanos y ciudadanas se comprometan con la seguridad. El terror que generó. O sea, vuelve tremendo. La idea de luchar contra un enemigo que está adentro de tu frontera. Claramente, decía que había carteles que decían, bueno, si ves algo, di algo, ¿no? Todo el tiempo esos carteles para comprometer a sus ciudadanos y ciudadanas para que cuenten, ¿no? Más allá que llevaron, claro, ya sabemos, a los musulmanes como los responsables, ¿no? Claro. Empecemos light. Dale. Algo que mucha gente no sabe es que hubo un cuarto atentado. Nos encontramos con los dos de las Torres Gemelas al World Trade Center. Sí. El ataque del Pentágono y un cuarto avión que no logró estrellarse contra nada, sino que cayó en las afueras de Pittsburgh. De entrada. El vuelo 93. Exactamente. Este vuelo, en el momento del estrellamiento, no se encontraron los restos, sino que se encontraron un día después a 8 kilómetros del lugar donde supuestamente había sucedido. Empezamos raro. Después. Es casi imposible que una persona que no es un piloto direccione un avión, un Boeing, un avión muy grande, hacia un objetivo y que logre su cometido con tanta precisión. O sea, tengan en dimensión la velocidad que un avión y lo chiquito que es el objetivo para ir a 500 millas por hora, ¿no? A pesar de esto, se conoce que las personas que efectuaron el atentado, o sea, los terroristas islámicos, supuestamente, que iban adentro del avión, tomaron clases de vuelo en lo que es el estado de Florida, que en ese momento estaba gobernado por el hermano de Bush. Pero es imposible para una persona manejar un avión de alta categoría de pasajeros tomando clase de avioneta. Sí, sí. Empecemos por ahí. Después, la historia oficial cuenta que los que perpetraron el atentado redujeron a toda la tripulación, incluyendo azafatas, pasajeros y pilotos, únicamente con los cuchillos de plástico que se encontraron en el avión. Y tomaron el mando del avión y lo estrellaron en la torre. ¿Qué sé yo? Curioso. Bastante sospechoso. Curioso. Podría ser. Después, refiriéndonos al atentado en el Pentágono. Al comienzo no existieron documentos. El Pentágono se reservó el derecho de revelar cualquier tipo de información, cualquier tipo de video. Luego lo lanzó, lo reveló a lo que serían los medios de comunicación, pero estaba todo editado y no se podía descifrar bien qué carajo estaba pasando, ¿no? En el momento. No se ve el impacto, no se ve el avión, no se encontraron los restos. ¿Cómo es que tantas cámaras de seguridad en un edificio de alta seguridad no captaron nada? Encima, es imposible, según la trayectoria del avión, que haya estrellado, como dijeron, de forma horizontal, ya que los postes de alta tensión que se encontraban, la distancia entre ellos es mucho menor de lo que mide el avión. Sí. Y es imposible para un piloto amateur, ni siquiera para un piloto militar, poder dar con un objetivo a esa velocidad de forma horizontal. Tiene que hacer un vuelo de, creo que era 270 grados, a una velocidad de 500 millas por hora. O sea, bueno, parece que se están dando muchas cosas que nos están contando que nos hacen pensar de que... Destruyendo la historia oficial en 5 segundos. Bueno, sí. Después, en cuanto a las Torres Gemelas, la historia oficial dicta que el impacto del avión no causó el derrumbe completo, sino que fue el derrumbamiento de la estructura de acero, ¿no? Sí. ¿Cómo se debería derrumbar la estructura? Con el calentamiento del metal, ¿no? Pero ¿qué pasa? El acero comienza a sufrir cambios en su estructura a los 550 grados Celsius. El combustible del avión arde solamente a 360. Otra falla. El derrumbe de las torres solamente cuadra con una demolición controlada. ¿Por qué? Primero, los testimonios de los bomberos y los socorristas, que fueron los primeros en llegar al ataque después de la compañía de rescate y todo eso, dicen que se escucharon detonaciones en los subsuelos de las torres. Después, los sismógrafos de la Universidad de Columbia detectaron en la zona movimientos sísmicos similares a lo que sería una detonación antes de que chocaran los aviones. Después, la empresa que se encargó del asunto luego del atentado, que se llama Controlled Demolition Inc., no solamente fue la primera en llegar al lugar, sino que también vendió todos los restos, todo lo que se utilizaría como evidencia para determinar qué carajo pasó, lo vendieron a chatarreras en China y Corea a instantes. No puede ser. O sea, es increíble. La peor. No puede ser. Y además, nada, ya pensar que, digamos, el país que se supone más seguro del mundo, ¿no? Baje toda su seguridad, no detecte nada. Los radares. Sí, los radares, nada, en ningún momento. Inclusive el Pentágono, ¿no? Es muy raro ya pensarlo así. Maquiavelo estaría feliz, o sea, ya es una nueva táctica de gobernabilidad increíble. Pero lo más serio de todo son los datos económicos, ¿no? Sobre el movimiento anterior al derrumbe. Primero y principal, el movimiento de acciones, de venta y contratos de acciones fue superior a un 2000% de lo que fue un día usual los días anteriores. O sea, se vendieron más de 3000 contratos de acciones de United Airlines y American Airlines, que fueron las empresas que fueron los aviones secuestrados, ¿no? ¿Cómo es que días antes del atentado se puede esperar que haya tanto movimiento de acciones justo con las empresas que se llevaron a cabo los atentados? Después, uno de los dueños o alquilador, uno de los que rentaban las Torres Gemelas, aseguró a las Torres Gemelas por más de miles de millones de dólares contra atentados terroristas antes de que sucediera el ataque. Justo. Es increíble. Justo, realmente. Justo. ¿Tenés más datos todavía? Tengo más datos. Esto es nefasto. Y esto era lo light en sí. Cuando se entera Bush del suceso, estaba en una escuela. Así como si fuera una visita a una escuela primaria. Un video muy conocido. Estaba leyendo un libro al revés. Cuando lo encuentran, el libro lo tenía al revés. Encima Bush, cuando empieza a hablar sobre el atentado, habla sobre los dos choques. Y el primer choque todavía no había salido al aire. Era imposible para una persona que no lo había presenciado saber que se habían estrellado dos aviones sino uno. El chabón hablaba de dos. O sea, fue sin reparo lo que hicieron. Es increíble. Sin carpa, o sea, sin ni carpa. Siquiera querían. Y dato de color, las Torres Gemelas las construyeron por iniciativa de los Rockefeller, una de las familias con más poderosas. Presunciones de ser Illuminati. Para el próximo bloque. Exactamente, bueno. No queremos adelantar nada. Bueno, no sé si del otro lado los han convencido o convencidas de todo esto que dijo Guido, ¿no? Y también después, claro, las consecuencias que permitió todo esto, ¿no? Que claro. No son menores. O cómo habilitó y garantizó el accionar del gobierno estadounidense. Aparte, las sanciones a leyes fueron escandalosamente unánimes. Es decir, todo el Congreso de Estados Unidos olvidando sus diferencias para sancionar leyes así. Yo voy a ejemplificar con algo que está sucediendo hoy en Argentina, que es muy similar a cómo se logró que una historia oficial tan falaz pudiera seguir manteniéndose en pie, prevaleciendo. Es el pibe la tiró. Con la ayuda de los medios de comunicación. Sí, bueno, sí. De otra manera hubiera sido imposible por mantener una mentira tan nefasta, infame, en lo que es el mundo occidental. Muchas gracias. Estamos hablando del cuarto poder en las nuevas democracias. Los medios masivos de comunicación también, bueno, empezaron a prohibir canciones. Sí, muchas canciones. No solo tomaron estas medidas, sino también canciones que, bueno, que podrían hacerle pensar a la población en los hechos o, bueno, en las tragedias, generarle tristezas, ¿no? Y por respeto, parecería, a los damnificados. Ni se les ocurra googlear bomba, cómo hacer una bomba, por favor. Tenemos más teorías conspirativas, tenemos muchas más. En un ratito, en el próximo bloque, tenemos un popurrí. Así que, no sé, quédate ahí. Porque hay mucho más. Una de las teorías conspirativas que más conocidas es que Elvis está vivo. No puede ser. Elvis está vivo. ¿Lo viste vos muerto? Escuchémoslo. Suspicious mind. have never lied to you. Elvis nos dice en la canción que no podemos seguir juntos con esta mentalidad sospechosa, con esos pensamientos desconfiados. No podemos construir un sueño. Pero nosotros y nosotras seguimos sospechando, desconfiando. Elvis está vivo, chicos, chicas, ¿sabían? Sí. Sí, y en Argentina. Ah, mira. ¿Dónde está? En Bariloche. Se dice que... con los nazis. Que en el 1977... un hombre llamado John Burroughs compró un pasaje aéreo hacia Buenos Aires, ¿sí? Y comentan quienes lo vieron, este hombre tiene un gran parecido con Elvis. No sé, cualquiera, pero puede ser. Dice que los familiares de Elvis no cobraron el seguro de vida del astro. En Estados Unidos esto es un delito, fingir tu propia muerte, pero bueno, si no cobraría un seguro de 11, un seguro de vida muy importante, no parecería. Después dicen que Elvis Presley pesaba 113 kilos cuando murió, pero su certificado de función decía solo 77. ¿No? Bueno, estas y otras cosas son para sospechar si Elvis está vivo o no, pero acá tenemos un popurrí de teorías conspirativas como la que tiene también Andrew. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿qué nos trajiste? Yo también, un poco relacionado con la música, una conspiración que hay... sobre Jimmy Page, el guitarrista Led Zeppelin. La conspiración empieza así, digamos. Jimmy Page, ya en los 70, todo estaba muy metido en el tema del ocultismo. Es decir, todas las cosas satánicas, tenía un gran interés en eso. Y hay toda una teoría, que hasta hay un video de Capusotto, que medio hace un chiste con eso, que es que él le vendió el alma al diablo para tocar también la guitarra, para ser tan buen músico, todo eso. Y... como resultado de eso, Led Zeppelin es una banda que tiene una historia muy trágica. El baterista John Bonham en 1980 murió por una especie de sobredosis de alcohol, una cosa así. Y también hay otro así cosa muy loca, que fue que el cantante Robert Plant tenía un hijo que murió a los 3-4 años. Y nada, algo muy falopa, pero como que busca relacionar todos esos hechos medio trágicos. Todo es verdad, sí. De un conspiranoico. Exacto. Bueno, después tenemos... Hola, ¿qué tal? Hola, Bauti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Tenemos un aparato que sacó Amazon hace poco tiempo, llamado Alexa, que este aparato, su función es, digamos, convertir nuestro hogar en lo que sería una casa inteligente, ¿no? Vos le hablás al aparato y el aparato te programa horarios. Te pone un tema. O sea, podés pedirle música, que te hable, que te cuente chistes... Está bien. Como un Siri, pero un poco más avanzado. Claro, más digamos, funciones. Le puedes pedir recetas de cocina, puedes. Que apague la luz a tal hora, ese bueno, tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le preguntás al aparato si la información que vos le. O sea, si las conversaciones que tenés con él se las manda a la CIA, el aparato se apaga. O que graba las conversaciones para mandárselas a alguien, se apaga. El aparato se apaga solo. También si le preguntás si tiene relación la CIA con Amazon. Porque el aparato es de Amazon. El aparato se apaga solo. Si nombras Snowden también, por ejemplo. Y el tema de esto también es que en Estados Unidos, vos, si respondés a algo, ¿no? Y estás mintiendo, eso puede ser un delito federal. Pero si no respondés, no pasa nada. O sea, no sos libre de no responder. Y entonces un poco se especula con eso, que el aparato se apaga directamente para no responder y... Claro. Y que no lo condene. Claro. Bien. Bueno, yo tengo Guido. Unas que son un poquito más heavy, que por ejemplo una... Todos sabemos, ¿no?, el avance militar y tecnológico que desarrollaron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero acá encontré una teoría en internet que dice que estos habrían creado platillos voladores basados en motores de implosión que les hubieran permitido viajar a la Luna. Los platillos se denominaban Haeunoebu y les habrían permitido incluso establecer una base lunar en la que se habría podido haber refugiado los restos del régimen nazi. Demasiado, para mí eso ya es demasiado. Igualmente se dice que los nazis sí tenían tecnología, digamos. Los nazis intentaron crear, tenían armas biológicas que se llamaban las Wonder Weapons. Que lo que hacían los nazis era, o sea, intentaban tener armas para ganar la guerra y que esas armas sean, o sea, imbatibles, digamos. Claro, y son tecnología. Y tecnología alien. Tecnología es alien. Muy debatible. Con los nazis hay muchas conspiraciones. Después que Hitler vino a Argentina, como sí, él, vinieron por ahí juntos. Claro. Viven juntas ahí. Bueno. Lo loco también es que en este sentido, por ahí mucha gente no cree que el hombre haya pisado la luna. Sí. ¿No? Pero sí cree que Hitler pudo haber hecho armas con tecnología extraterrestre. O sea. Después otra. ¿Alguien conoce el experimento Manhattan, que fue la de las bombas nucleares? Bueno, hay un proyecto secundario, ¿no?, que se llamó el experimento Filadelfia, ¿no?, investigado por un ufólogo llamado Morris K. Heslop, que fue un supuesto experimento que Estados Unidos logró convertir, o sea, camuflar barcos de la Armada hasta el punto de hacerlos invisibles mediante el electromagnetismo. No solo esto, que también logró teletransportarlos a más de 500 kilómetros de distancia. Los nazis crearon la teletransportación, eso es cierto, los nazis tenían teletransportadores. La base Dulce, ¿no?, ubicada en, creo que en Nuevo México, que dice que kilómetros abajo de la Tierra se albergan ciudades, ¿no?, donde viven y conviven varias razas extraterrestres, ¿no? Hay un orador, ¿no?, que sufrió daños excavando los túneles, que luego terminó muerto, que dio conferencias por todo Estados Unidos. Hay mucho. ¿Creen en este proyecto MK Ultra? ¿Cuál? ¿Lo conocen? No lo conozco. Que bueno, también conocido como un programa de control mental por la CIA, ¿no?, que ese fue el nombre clave, MK Ultra, para, bueno, este programa parece que era secreto, ilegal y diseñado y ejecutado por la agencia central, la CIA, vamos a decirlo así, todos la conocen, para la experimentación de seres humanos. ¿No parece en una bomba esto, o estoy equivocado? Podría, una bomba era una muy buena serie, sí, de Netflix. Está. Estos ensayos a los humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Esta conspiración parece que está comprobada. En realidad ya deja de ser una conspiración. Claro. Sí, bueno, para los que vieron Stranger Things, tienen a Eleven. Lo que está sonando. Que nada. Parece que fue parte de ese proyecto, ¿no? Cuando lo meten en ese tubo con agua que te hace como experimentar muchas sensaciones distintas a las que tendrías consciente. Eso también se dice que en el MK Ultra se desarrolló muchísimo. Chicos, dato de color, David Rockefeller, uno de los principales herederos de John Rockefeller, no solamente tuvo 5 trasplantes de corazón a lo largo de su vida, murió a los 100 y pico de años, y el día de su muerte, el solsticio de primavera, es un día clave en lo que es la filosofía masónica. Y se habla de que no murió, sino que fue una resucitación y formó parte de un ritual. Hablando de lo masónico, de los Illuminati, del nuevo orden mundial, vamos a escuchar una canción de rap que habla de todo esto para dar pie a Bauti y Andrew, que nos van a iluminar un poco con esto. Para manipular, controlar y masacrar a muchos de nosotros cada vez más. Es el poder que nosotros les damos día a día. Somos el bar que barren como parkour en el parque. Te apartan por quejarte, punto aparte, tiempo muerto. Todo lo que ves no es cierto, yo ya lo he descubierto. Invierto el mensaje, descifro un lenguaje. Siempre es la misma foto, solo cambia el paisaje. Olvido lo aprendido y aprendo de lo prohibido. He sido engañado por un sistema podrido. Todo es manipulado, todo es una puta droga. La tele, política, alimentación y moda. Trabaja aunque te joda y ahorra pasta pa' tu boda. Ellos ponen la norma y se encargan que la cumplas. Pregúntate a ti mismo qué es lo que no te preguntas. ¿Cuántas cosas no te cuentan y cuántas? Muchas otras se inventan. ¿Será que estoy yo loco que vivís todos en Matrix? Me llamarán flipa, yo digo que pensar es gratis. Se reúnen billonetis protegidos por mil polis. Bilderberg and Company tratan de controlarte a ti. AKJ conspiras y te matan como a Kennedy. Un nuevo orden mundial con policía global aplicando la ley marcial. Es tu control mental, el plan que tiene el mal. Yo tenéis que despertar de este ritual satánico, secreto y matemático. El ojo que te observa es quien controla la reserva internacional. Me quieren poner un bozal que diga que todo va bien aunque siga pensando que todo va mal. Son sociedades secretas, tú nunca te vas a enterar. No ves que no lo ves, que te mueves por su interés. Son generaciones de putos farsantes. Mires donde mires, solo ves interrogantes. Fantasmas existentes con sus propios agentes. Cuidado quien te vacuna, tú que sabes de la luna. Teoría hay más de una, de dos y de tres. Tú verás la que te crees. Misterios, pirámides, señales en cúspide. Un flúor te destruye, te encontrarán si huyes. No importa lo que sabes, lo importante es lo que intuyes. Esta élite está formada por un grupo secreto de familias que ejercen el control sobre el mundo político y económico. Su nombre... Dice por ahí de que alguien avisó de que había bombas y que la poli se cayó. Pero solo es un rumor, ¿y de quién me fío yo? Si maneja nuestra vida jugando como un yo-yo. Salimos del colegio casi sin información. Somos carne de cañón para los empresarios. Saben que hay necesidad y que te vas a callar aunque te cambien el horario, te bajen el salario. Ellos saben de ti, ellos saben dónde estás. Tu nombre, tu apellido, tu calle, tu portal. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a viajar? Tu huella dactilar. Si una estrella no conviene, dejará de brillar. Dirán que estaba loca, que se quiso suicidar. Y el caso va a quedar en el aire. Y no van a dejar que hable nadie. Que nadie dé detalles de su crimen impecable. Siempre te has creído que tú eras el culpable. Llamaron al teléfono timando a mi abuelo, haciendo que pagara lo que no les debemos. Embargando nuestros bienes nos aprietan el collar. Ya casi ni respiramos. El perro va a ladrar si te sales del rebaño. G-Boy Wolf. No estoy muy seguro de que vaya a hacer amigos ni a tener más influencia por llamar reptil caníbal de 200 años a la reina madre de Inglaterra. La expresión Nuevo Orden Mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia y se pretende, de este modo, que hay pruebas de estos cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. Estamos con Bauti y con Andrew. Buenas. ¿Cómo están? Ellos, bueno, nos van a contar, a relatar un poco si este Nuevo Orden Mundial realmente existe. Si hay detrás de escena... Sí, podemos decir, detrás de escena, personas que dominan, que gobiernan a los propios presidentes, a los ministros, a las presidentas también, ministras, ¿no? Y a todo tipo de instituciones que, bueno, en algún punto nos dicen qué hacer y cómo hacerlo también, ¿no? Cómo pensar, cómo sentir, nos manipulan de todo. ¿Son ellos? Son ellos, efectivamente. Este nuevo orden mundial es un grupo minoritario de personas es un grupo minoritario de personas que, digamos, pertenecen a una elite que tiene otros fines que las elites que nosotros conocemos comúnmente. Estas elites lo que hacen es, digamos, dominar tras bambalinas lo que sería el mundo, como hoy conocemos, como hizo Maxi, a los presidentes, a todos los que, por así decirlo, tienen un orden en nuestro mundo. Por eso es el nuevo orden mundial, porque ellos son los que van a imponerse y a dominar esto de una manera que se podría decir es un poco, a ver, un poco primitiva, pero ellos lo ven de esta forma. Ellos lo que quieren hacer es implantar un estado de bienestar en donde los que sean funcionales al estado van a tener lo mínimo y necesario para vivir, y los que no sean funcionales van a ser considerados delincuentes. O sea, los que siguen sus reglas en principio van a ser beneficiados. No. No solo beneficiados, sino ni beneficiados. Van a poder existir. Vos podés existir. Y vos crees que, no sé, hay millonarios como Bill Gates. O sea, es un tipo que tiene lo mínimo. Pero Bill Gates, nunca dije que Bill Gates no pertenece a este nuevo orden mundial, ¿no? ¿Pertenece al nuevo orden mundial Bill Gates? No sé. Bueno, porque no, ¿qué pasa? Para mí era como un héroe el chabón. Ni ahí, no le da el pecho. El nuevo orden mundial, digamos, está... Dona el 50% de lo que gana, o sea, eso también es conspirativo. Está manejado este nuevo orden mundial por las 13 familias más ricas de todo el mundo. Se dice que el 99% de la población está dominada por el 1%. Y este, o sea, y el nuevo orden mundial es el 1% de este 1%. O sea, digamos, es un grupo muy reducido al que no se puede entrar porque crees... O sea, no es que tampoco por tener plata o por tener poder vos podés entrar al nuevo orden mundial. Son 13 familias, las cuales son dueñas de los bancos, de las petroleras, de las farmacéuticas. Y ellas deciden para dónde gira el mundo, digamos. ¿Y por qué tiene esto relación con los Illuminati? ¿Por qué, digamos, le decimos Illuminati a estas personas? No, porque en realidad... lo que sería el iluminismo y los Illuminatis, y también lo que son los masones, es otra cosa, porque esos son las sectas a donde se reúnen y sí, a donde pertenecen estas familias, estos grupos de personas. Los Illuminatis fue una secta que nació en el siglo XVIII, y lo que quería hacer esta secta era romper un poco con la iglesia y con todo, digamos, todo lo que eso implicaba. Y se creó y se murió en el mismo siglo XVIII porque no prosperó, los Illuminati. En la edad de la razón aparece, va en contra de la iglesia y sin embargo no prospera. O sea, la gente habla mucho de los Illuminatis y de todo este tema, pero no existen realmente. O sea, no está verificado que existan los Illuminatis. Pero si este uno del 1%. No, porque lo que realmente existe, la secta que realmente existe y que, o sea, es verídico que existe, tienen sus ¿cómo se dice? Sus edificios, sus iglesias, todos son los masones. Sí. Que lo que hacen es un grupo que se presenta como un grupo filosófico, pero que en realidad es un grupo religioso, el cual venera, digamos, a lo que sería a Lucifer, que es, ellos lo nombran como el gran arquitecto del universo. Esto, ¿cómo decirlo? Lo que hacen es reunirse en fiestas o en celebraciones, distintas celebraciones, rituales. Rituales, fiestas, y donde ellos ahí es como que celebran lo que están haciendo en lo que sería el mundo, el que nosotros conocemos. Y, o sea, ellos lo que tiene de conspiranoico esto es que... Ah, o sea, tiene conspiranoico. Es conspiranoico. Sí, porque lo que tiene es que los rituales que ellos hacen y las fiestas que ellos tienen no son fiestas como nosotros conocemos, donde vas, bailás, charlas, etcétera. Estas fiestas son satánicas. O sea, hay sacrificios, hay mucha prostitución, digamos... Velas negras, sangre de gallo. La película de Tom Cruise, la de Ice White Shot. Sí. Ojos bien cerrados, el 99. Ojos bien cerrados, sí. Esa peli que al final, días después de su estreno, termina muriendo el director, que no me sale el nombre. Kubrick. Que no la pudo terminar, en realidad. No. No la pudo terminar Kubrick. La postproducción... La hizo Spielberg. La hizo, ¿no? Entre estas familias, claro, encontramos a los Rothschild, tanto como a los Rockefeller y a los Romanov. Y acá tengo unas palabras de quien sería Rothschild padre, que es la dinastía más grande de estas familias. Eran banqueros. Dice: hola, mi nombre es Jacob Rothschild. El patrimonio de mi familia es de más de 500 billones de dólares. Poquito. Fundamos el primer banco central de Inglaterra y ahora somos dueños de cada banco central en todo el mundo. Hemos financiado ambos lados de la guerra desde Napoleón. Controlamos tus noticias, los medios, tu petróleo y tu gobierno. O sea, ¿vos crees que estos tipos así aparecen, se manifiestan y dicen: mira, nosotros tenemos el control de todo? Claro, porque estas elites lo que hacen es te crean los conflictos son creados por ellos mismos y luego ellos te proporcionan la solución. O sea, todo lo que... Yo soy un títere de este Roger Fultz. No, en realidad no sos nadie, o sea, no existís para ellos. Claro, no existís. O sea, los presidentes son los títeres. Claro. Bueno, después... ¿Te podemos pedir que nos financien, aunque sea un... No. En relación el año con el programa. En relación con los Illuminati hay una secta no tan conocida que se llama Skulls and Bones, ¿no? Que se funda en Estados Unidos, tiene influencias directamente de Alemania, ¿no? Muy, muy relacionado con las ideas de Hegel. Que eso se funda en Estados Unidos y se dice, ¿no?, que los miembros no pueden revelar de ninguna manera que pertenecen a esa secta, ¿no? Está relacionado con una universidad, no me acuerdo si era la de Chicago. ¿Pero qué es lo que hacen? No sé. No se sabe. No, nadie sabe su función, nada. ¿Cuál es el tema? Bueno, ¿Por qué se sabe tan poco? Bueno, sí. De todo lo que pero este tipo secta? No quiso que sepamos tan poco. Por eso me sorprende. Pero Bush, hijo, admitió que formó parte de lo que es Skulls and Bones. Otra manera en que se denominaban estos chabones era, a ver, la Hermandad de la Muerte. Ah, qué lindo. Lindo nombre. Sigue existiendo, hace 150 años de silencio. Lindo nombre. ¿Te meterías ahí, Andrew? Tal vez. Por lo menos existís. Nosotros ni existimos. Claro. Por lo menos existís. Pero esto de que no se cuenta mucho. Pero, claro, ¿por qué no se sabe nada de esto? ¿Por qué no se esto, sabe mucho? Pero esto es porque los... ¿Y porque no existe? No, sí que existe. Esto... esto es porque los altos rangos de lo que serían la masonería y este nuevo orden mundial no sale a la luz. Y los que pueden salir a la luz, y la información que nosotros tenemos es por esta gente que llega a salir a la luz, es porque, o sea, vos si sos de un rango menor... No sabes información del rango mayor. O sea, vos... Claro. Hasta los mismos masones desconocen lo que ellos hacen. Claro. No sé. Encima, si se filtra información es porque no pasa nada. No genera ningún mal. A la... Claro, acá, por ejemplo, Sol no filtra información a nosotros. Ella está en un rango superior. Además, vos imaginate, ¿no? Tipo, que sabes que toda esa gente hace esas cosas. Sí. ¿Qué podés hacer al respecto? Por más que se filtre toda la información del mundo. No tenés poder. Lo podés tuitear y después mañana te bloquean la cuenta como a Rama. Y fin. O sea... No podés hacer nada, no tenés poder de cambiar eso. Bueno, ¿cuál es la manera de entrar a esto? La única manera de entrar a la masonería y hacer un masón es que te inviten. ¿Sí? Bueno. Andrew, ¿te invitaron? Sí. No. Lamentablemente. Digamos, es un masón. Bueno, yo les voy a traer... Pero sí, ¿a quién invitaron? Yo les voy a traer el testimonio. Esto es una nota muy larga, más o menos es un año y cuarto y después el tipo tiene más entrevistas. Yo nada más lo voy a introducir, estaría muy bueno que lo miren si están interesados. Decí bien el nombre, todo, para que lo anoten. Agenden. En YouTube aparece como Ex Illuminati, revela los secretos, qué sé yo. El tipo Falopa. Falopa. Clickbait. Ex Illuminati. Bueno, dale. Yo te estoy creyendo igual. Listo. Bueno, el tipo este llama Ronald Bernard. ¿Sí? Y el tipo cuenta todo con... Es algo todo serio, o sea, realmente... Le crees al tipo. Sí. Es un tipo holandés, un hombre de negocios que se dedicaba a esto, a los negocios, importaciones, exportaciones. Finanzas. Muy metido en todo. Decís finanzas y hay de todo ahí, ¿no? Como un especulador, no te imaginas. Claro, bueno. Vale. Y todo así como la tranza. Una vez, un socio de él, tampoco socio, pero un conocido de él, una vez le dice: mira, yo veo que vos tenés mucho talento, muchas aptitudes para todo esto. Yo... Estoy en la posta, digamos. Yo estoy en el rango más alto. Yo te dejo mi lugar. Te presento, te doy contactos, te paso mis clientes, todo. Yo lo único que quiero a cambio es el 10% de tus ganancias anuales. Como para seguir viviendo, qué sé yo. Pero lo advierte con una cosa. O sea, él acepta. Dice, sí, dale. Pero este socio lo advierte a Ronald y le dice: vos, igual para esto vas a tener que poner tu conciencia en un freezer. Vas a hacer cosas muy feas, vas a ver cosas muy feas, pero nada, para, digamos, no puedes ser consciente todo, o sea, no puedes ser consciente. No tenés que sentir culpa por lo que estás haciendo. Él acepta, se caga de risa, pensaba cosas de los negocios, qué sé yo, y se meten en toda esta cúspide. Él, su rol en todo esto, ¿cuál era? Él lo que hacía, y cada vez más, mientras más iba metiendo, todo más veía, o sea, él lo que hacía era, estaba en toda esta cúspide mundial, que según sus relatos son entre 8.000 y 8.500 personas, que manejan todo el flujo de dinero en el mundo, manejan todos los, o sea, todo el flujo de capitales, básicamente todo, aquí. Todo de nada. Bueno, él lo que va viendo es que todos se conocen entre todos, o sea, no es que son todos aliados, o sea, vos ves al presidente de no sé dónde, o sea, todo está conectado con todo, es todo mismo orden, por más antagonismos que se presenten entre ideologías políticas, todo, guerras, intereses económicos, no. Históricos, son todos intereses económicos. Sí. Es toda una pirámide que lo que hace es crear mecanismos para dejar a toda la población, o sea, todos los sectores que están abajo de ellos en su lugar. Sí. Y su función más que nada era hacer todo este flujo de capitales y todo eso de manera legal por estas propias leyes que ellos crearon. Pero ellos las leyes no las tenían para ellos. Ellos lo tenían. Además, con gente como él las podían manejar, podían hacer lo que querían. Lo que no entiendo por qué lo necesitan igual. Porque para que alguien se ocupe, ¿entendés? O sea, no es que el tipo... Él lo que tenía que hacer era, por ejemplo, saber de derecho internacional, bancos, todo ese tipo de cosas. O sea, él sería un operario más, digamos. Un operario. Él mismo dice como un hombre de paja, ¿entendés? Sí. Igual, sí. Bueno, vamos al fin y después yo te hago lo que pienso. Bueno, yo te digo lo que pienso. Y él va teniendo más relación con estos tipos, son clientes, se lleva, habla, qué sé yo, y lo empiezan a invitar de la nada a rituales satánicos. Él dice que todas estas personas eran luciferianos, es decir, más o menos un poco lo que dijo Bauti, personas que le hacen culto a Satanás, a Lucifer. Al gran arquitecto del universo. Exacto. Y lo invitan a celebraciones, él decía, iba a las primeras, había mujeres, licor, nada muy raro, eran como fiestas. Hasta que una vez lo invitan a una iglesia y donde se están haciendo sacrificios humanos. Y le dicen, dale, ahora te toca a vos. Y él tenía que matar a un pibe. No. Tipo, le pusieron un pibe, lo tenés que matar, o sea, esto es así. Y él ahí no lo hizo, sintió mucha culpa. O sea, ya era como matar a alguien, él mismo, un nene, una persona inocente, se sintió muy mal. Y ahí fue como que... Él dice, como que yo tenía mi conciencia en un freezer y a partir de eso el freezer empezó a funcionar mal. Empezó a sentir culpa por todas las cosas que hacía. Y nada, él más o menos en todo este rango, esta elite, estuvo por 5 años. ¿Lo cuenta? Lo cuenta y todo esto, y cuenta todo en esta entrevista. O sea, yo no lo puedo contar todo muy largo, explica muchas cosas de todo el costo económico. Lo cuenta llorando. Claro, lo cuenta cuando pasa esto, lo cuenta llorando. Pobre. O sea, el tipo... Pobre. Posta, o sea, desarrolla mucho todo esto. No es que te dice así nomás. O sea, por algo dura 1 hora y media la entrevista, más o menos. ¿Y cómo concluye todo? Se arrepiente. Se arrepiente y es lo que quiere. ¿Quiere salir del grupo? No, él quiere explicar que la gente sepa lo que está pasando atrás de sus ojos. Él quiere que la gente despierte y se dé cuenta que los están cagando todos los días. Igual, sí, va empezando. Bueno, por eso, él cuenta que después de esto va empezando a rechazar las tareas y termina saliendo todo. Eso, y ahora su propósito, según él, es contarle a toda la gente lo que pasa. Sí. En la segunda parte de esta entrevista, más que nada, te explica cómo funciona todo el mecanismo económico para oprimir a las poblaciones. Cómo todos los gobiernos, todos los ministros, todas estas cosas, bancos, todo eso, todos son marionetas para controlar a la población, engañar a la población y seguir extrayendo su riqueza y que queden en ese lugar. ¿Y este tipo sigue vivo? ¿O? Sí, sigue vivo. ¿Cómo puede ser? Muy importante. Había una noticia falsa. ¿Cómo lo dejaron vivo? Entiendo. Había una noticia falsa de que lo habían matado el tipo. Sí. Pero al final era un chabón que está en Estados Unidos que tenía el mismo nombre, pero no era él. Porque hay una entrevista de abril del 2018 que él está vivo, cuenta que esto era mentira. Igual lo buscaron difamar, decir que era mentira. Gente como vos, viste, que... Bueno, bueno, dicen que son mentirosos. Yo soy escéptico, pero claro, no me cierra que un grupo tan, pero tan poderoso, hiperpoderoso, busque a una persona, por más buen financista que sea, por más habilidades y talentos que pueda tener, y que además falle en esa búsqueda. Maxi, porque lo pone, ahí vamos, lo pone a prueba, sabiendo que además poner a prueba, no a cualquier persona pones a prueba. No hubo un seguimiento previo de armar un perfil, de saber que este tipo realmente no les iba a fallar con todas las personas que hay en el mundo. O sea, y el control que tienen y los mecanismos de control que tienen como para elegir bien, no a cualquier persona. El tema es que... Es que el tipo en un principio no sentía remordimiento y hacía cosas feas. Él decía, por ejemplo, yo estaba y a veces era fundir una empresa por estos intereses, por ahí el tipo, o sea, el dueño de esa empresa se suicidaba, quedaban familias solas, generás miseria, todo eso, pero él no los vivió con culpa hasta que le pasó esto. Él decía, como que tenía mi conciencia en un freezer, o sea, no me importaba nada, me importaba mi único propósito, que era ganar. Hay una plata. Evidentemente tenés que tener una desidia total como para ingresar a este tipo de grupos, si es que existe. Además, es que él dice que todos son psicópatas, no hacen esto por su propio interés tampoco, él quieren tener, o sea, estos sectores quieren tener a la población sojuzgada y abajo de ellos. No le interesa tanto ser ricos porque ya son ricos. Maxi, vos decías que cuál es la mejor manera de censurar algo no es destruyéndolo ni atacándolo, sino desvalorándolo o no dándole importancia. Deslegitimizándolo. No dándole importancia. Además sería muy obvio si lo hubiese matado. Claro. A mí me late un poco esto de que, más allá de que yo soy escéptico, que tal vez este tipo de teorías conspirativas también favorecen a los grupos de derecha, ¿sí? Como dice acá un intelectual llamado Carl Berlet, que argumenta que muchos de estas teorías favorecen a movimientos populistas de derecha y que realmente desvían su atención de lo que realmente pasa, ¿sí? Y de cuáles son realmente los mecanismos que se usan para, por ejemplo, como decís vos, me gusta esa palabra, sojuzgar a la población, a determinada población sobre todo, ¿no? Fíjense lo que dice él, lo cito: movimientos populistas de derecha pueden causar grave daño a una sociedad porque ellos a menudo populizan la xenofobia, el autoritarismo, la demonización o culpabilización de las víctimas y el conspiracionismo. Ellos pueden atraer a los políticos moderados a adoptar esas ideas a fin de atraer a los votantes, legitimando actos de discriminación o incluso de violencia y abriendo la puerta para que grupos derechistas revolucionarios, tales como el fascismo, puedan reclutar desde movimientos populistas reformistas. Por ejemplo, se dice que Hitler llegó también al poder por teorías conspirativas, ¿no? Que, sí, el sionismo. Sí, por ejemplo, lo pusieron ahí a Hitler, ¿no? Bueno. Entonces, tengamos cuidado. Sí, pasa que lo que él dice es que no tiene tanto que ver con derecha e izquierda. Él dice que el problema es todo, o sea, que todos los mecanismos en los sistemas de información, obviamente que además estos grupos dominan los medios de información, todo, y la cultura, lo que buscan en realidad es dividir a las personas, por ejemplo, por cuestiones como política, o sea, por partidos políticos, etnias, todo ese tipo de cosas, y enfrentar a la población entre ellas para que no se levanten en contra de esto. O sea, él dice que lo que hay que cambiar en realidad es el sistema, pero para que sea una democracia en serio, o sea, que la gente participe, que no, o sea, aún así seguiríamos siendo dominados, ¿no? Más o menos. Porque está si este poder, el 1% del 1%, es imbatible igual. ¿Sí? No, o sea, es imbatible, no hay que empezar a pensar cómo podemos zafar ni nada. Él dice que se puede cambiar, además tiene... Él lo que dijo, que cuando tuvo todas estas experiencias, hasta tuvo un flash re cósmico, empezó a investigar. Lo habla todo en la entrevista. Yo cuento una partecita. Muy ocurrentista. Y estudió teología, todo, o sea, investigó todo y como que todo tiene una razón de ser en todo esto. El tema hay que ver las causas, sí, efectos, justamente, y son realmente causas que llevan a lo que y estás lo que, contando. Lo que él dice que puede... Los efectos que estás contando. Lo que él muchas dice veces que toda esta dominación está explicada... O sea, no, de forma diferente, porque ahí vamos a decir, mirá, hay un libro, una cosa así que se llama Los Protocolos de los Señores de Sion. Sí. Sion, ¿no? Sí, de Sion. Bien. Que él dice es que no es que... Que de hecho Hitler también lo promovió. Exacto, bueno, pero que no es un grupo sionista, no es que son los judíos, una agrupación así, porque en realidad mezcla todo tipo de cosas. De religiones, sí. pero que los mecanismos de dominación de este orden están todos explicados ahí. No sé si serán el grupo más poderoso, ¿sí? Porque también existen seres de otros planetas que tal vez tienen más poder que ellos, o quizás están dominando al este 1 del 1%. En el próximo bloque estamos con esto, no sé si estamos, pero vamos a hablar si existen o no los seres extraterrestres. Y había un famoso ufólogo en nuestro país, se llama Fabio Serpa. Andrés Calamaro le hizo una canción en homenaje, ¿sí? Porque Fabio Serpa creía en los seres extraterrestres, y es la canción que vamos a escuchar a continuación. Y además quédate ahí porque también, junto a Rita, los vamos a tratar de conspiranoicos a estos pibes. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Me dijeron por televisión, yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso le pedimos que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada. Seguimos en Todo de Nada, seguimos en el capítulo 9, teorías conspirativas, conspiraciones, Todo de Nada. Y en este bloque están preparados Ian. Pro, ¿todo bien? ¿Qué haces? Facu, ¿cómo estás? Hola Maxi, Y Rita está esperando, agazapada, para derribar todas estas teorías. Puedes seguir esperando, Rita. Uno aparte se esmera toda la semana, hace un informe. ¿Todo viene Rita? Te lo miro abajo. Y te la hace caer, te la hace caer. Estábamos escuchando, la reconocen, ¿no? La música. Sí. La música de X-Files, ¿no? Esta serie popular de los 90, donde, bueno, lo que nos dice básicamente que en muchos episodios que hay un complot entre el gobierno estadounidense y los extraterrestres, supervisado por los extraterrestres, ¿no? Liderado por un individuo llamado El Fumador, ¿no? ¿Ustedes la vieron? Sí, yo vi ¿sí? la primera temporada. Y todavía un más misterioso llamado Sindicato, ¿no? Y el famoso eslogan es "La verdad está ahí afuera", o también "I want to believe". "I want to believe" tiene ese famoso cartel Fox Mulder, ¿no? Este investigador del FBI que cree fervientemente, y Scully, bueno, que viene de la ciencia. Cree porque lo vio Mulder. Claro. Hay que acordarse que cuando era chiquito, a la hermana la secuestraron los extraterrestres. Claro, como ajero, digamos. El unicorco. Bueno, Facu tiene preparado acá como una idea de, bueno, si hay tantos mundos, ¿por qué no puede haber vida extraterrestre, no, Facu? Sí, está bien. Siguiendo un poco con lo de "I want to believe", nada, está la paradoja de Fermi, que propone que si hay tantos planetas similares a la Tierra, que si, por ejemplo, en el calendario cósmico de Carl Sagan, que fue un reconocido divulgador científico del siglo XX, que creó la serie Cosmos, astrólogo. El calendario cósmico de Sagan propone que el 1 de enero sería el Big Bang, y en todos estos días nosotros, los humanos, recién apareceríamos el 31 de diciembre a medianoche. O sea que no formamos parte de nada del tiempo de la existencia del universo. Si hablásemos en tiempos cósmicos, la existencia de los seres humanos es algo muy, pero muy reciente. Sí. Claro, entonces tuvo que haber tiempo para que se desarrollen otras civilizaciones, y además hay espacio para que se desarrollen otras civilizaciones. Entonces, ¿por qué no las vemos? Bueno, hay muchas explicaciones. Por ejemplo, algunos proponen que, no sé, los extraterrestres están tan zarpadamente avanzados que ni siquiera les interesamos, o sea, ponerle como si fuéramos unas hormigas en su patio, que nada, no les interesamos. Sí, sí, sí, sí. Y después no hay somos otra... útiles ni para nada, básicamente, o sea, son tan inferiores. Y que ni siquiera nos podemos comunicar, porque claro, si le hablas a una hormiga... No. Pero te... también podemos pensar que si ellos están tan avanzados podrían llegar a comunicarse o encontrar la manera de hacerlo. ¿Por qué no? Pero no les interesamos. O sea, ¿vos por qué te querrías comunicar con una hormiga? ¿Para qué? Yo quería saber qué piensan. Claro, tal vez por eso. Si por curiosidad, para explorar, para saber cómo son. O directamente por ahí ni lo necesitan. Directamente nos leen. Claro, o sea, puede ser que nos lean y nosotros no nos demos cuenta. Claro. Quizá vos te comunicás con la hormiga, pero la hormiga no se da cuenta. Eso sería terrible. Puede ser. Bien, bueno, esa es una idea. Y bueno, también está otra, más importante, que surgió en internet en los 90, que se llama la teoría del gran filtro, que propone la vida como una carrera. O sea, el primer paso sería, primero tiene que haber un planeta donde se pueda desarrollar la vida. Luego, el siguiente escalón sería que esta vida pueda reproducirse. Luego de un par de escalones aparecerían los animales con cerebros grandes que pueden usar herramientas. Luego vendríamos nosotros en la actualidad. Y el siguiente paso sería poder colonizar otros planetas. ¿Qué pasa? Ahí tenemos que pensar si los extraterrestres lograron saltar este último paso o se quedaron atrás y por eso no los conocemos. Porque si nosotros vemos hoy el planeta Tierra, el gran filtro está justo detrás de nosotros. O sea, somos los únicos animales, digamos, claro, que pueden usar la razón y que vienen evolucionando desde hace muchos años y generar una civilización como la que tenemos hoy en día. El gran filtro está justo detrás de nosotros. Uh-huh. Y algo más angustiante que da para pensar es que quizá nosotros no vamos a saltar este último paso y... Capaz el filtro está delante de nosotros. Claro, está delante de nosotros y por ende... otra especie nos va a superar y sí lo va a lograr saltar y nosotros ya va. No vamos a poder saberlo. Es nuestro límite, digamos. Hay casos, ¿no? Como preponderantes sobre, bueno, los ovnis, los avistajes de los ovnis. Hay muchísimos, justo ¿sí? acá en el país tenemos varios ejemplos, pero el más reconocido mundialmente es el caso Roswell. Verano de 1947, Mark Braslek estaba caminando por su campo cuando de repente se encuentra como con un estilo de cráter y había un aparato del tamaño de una mesa. Perdón, ¿dónde fue esto? En la ciudad de Roswell, creo que es en el Roswell, estado de Nuevo México. Nuevo México, ahí está. Sí. Se encuentra como con un aparato del tamaño de una mesa, sin partes metálicas, de caucho, color grisáceo y lleno de papel metálico, que, a ver, en un campo... Papel metálico. Papel metálico, sí. Bien. O sea, ¿de qué te reís? Vos vas a un campo... Papel metálico. No sería lo más común de encontrarte, así, ese estilo de cosas. No, pero yo lo puedo haber puesto. Eso empezó a salir en los diarios, todo, y mientras más... La noticia se esparcía en rumores, más se la intentaba callar en las noticias. Sí. El ejército norteamericano cayó por un montón de tiempo todas estas noticias y tampoco hacía declaraciones ni nada. Y años después, cuando ya la Guerra Fría estaba muy avanzada, dijo que era como un experimento para controlar a los rusos o una cosa así. La de siempre, la típica. La típica. Excusas, encubren todo. Sí. ¿Cómo siguió todo? Pero lo que nos surge acá es una duda. Si los gobiernos saben que existen estos extraterrestres, si se comunican, si algo pasa, ¿por qué nos ocultan su existencia? Lo único que sabemos, además de que no sabemos nada, es de que lo único que se le acerca a nuestro conocimiento de extraterrestres es lo que nos brinda las películas de Hollywood. Sí. Son verdes, grises, bípedos, con ojos grandes y saltones, pero ¿por qué nos lo ocultan? Hay muchas ideas de que podemos... Bueno, un poco... Facu acá tiraba algunas de por qué pueden ocultar seres de otro planeta. Yo creo que tal vez para su propio beneficio, o sea, y también para, bueno, que la humanidad no se alarme. Claro. ¿No? Me parece que, imagínate que verificamos realmente que existe vida en otro planeta y que no solo que existe, sino que vida extraterrestre, sino que están entre nosotros y nosotras. Para la gente religiosa sería además un flash. Sí. Tipo, muchas religiones quedan. ¿No? Yo creo que sería una conmoción total, ¿no? Una herida narcisista muy grande. Otra más, ¿no? Otra. Otra más. Otra más entre las tres que ya conocemos. Y que, bueno, me parece que generaría una alarma terrible y tal vez, un caos. ¿Por qué no? Totalmente. Un caos, ¿no? Sí. Yo creo que claramente muchos también se habrían beneficiado. No, con esto, más seguridad, pediremos más seguridad todavía, ¿no? Y además, no solo eso, sino que se piensa que son, generalmente se piensa que son malos, ¿no? Como sí, que nos vienen a colonizar, que claro, quieren hacer de nosotros bueno, y nosotros esclavos, que para usarnos, etcétera. Entre una teoría un poco más eso también, floja de papeles que estuve leyendo por internet, se dice que los extraterrestres han venido en varias ocasiones, como siempre dice ese, el de History Channel, que tiene los ojos, los pelos... muy alborotados, que dice, a todo le atribuye que participaron los aliens. Bueno, la teoría esta dice que los aliens aparecieron en el 1950 en la Tierra y que hicieron un tratado con los gobiernos de Rusia y Estados Unidos para el desarme nuclear. Dijeron que éramos una sociedad, una especie muy joven todavía y que habíamos descubierto la bomba nuclear, pero que realmente no teníamos la conciencia para poder usarla bien. Entonces... nos pidieron a cambio de que desarmemos las armas nucleares, nos dieron su apoyo para el crecimiento tecnológico y espiritual de nuestra especie, y esto explicaría el crecimiento tecnológico que vivimos viviendo en los últimos 40 años. Sí, sí, es cierto. Y si te lo pones a hilar fino, yo qué sé. Y lo mismo con cuesta, las pirámides. Me cuesta que... Claro, las pirámides sería otra de las... Sí. Otra ayuda. Otra de las partes de la historia en la cual los alienígenas... Nos ayudaron. Me cuesta pensar a un par de alienígenas o más, o uno, lo que sea, firmando un contrato, ¿no? Qué paternalistas los alienígenas, ¿no? Sí, ¿no? Como firmando ahí, bueno, nosotros venimos a... No, hacer... No, porque... Es raro, muy diplomáticos además, claramente, ¿no? Esto sigue siendo un misterio, un enigma, nos intriga muchísimo. Hay muchas películas que hablan de estas. ¿Cuáles recuerdan? Mars Attack. Pero medio bardera esa. Bien. ¿Cuál más? ¿Qué otra película recuerdan? ET, ¿no? Todas el Día conocidas. De la Independencia. Día de la Independencia, ¿no? Bueno, yo les puedo recomendar un documental. La llamada, muy bueno. Habla un poco de esto que estuvo contando Ian del caso Roswell, que es An Unknown Legend, que después lo vamos a subir. El documental. No sé. Bien. I love English. No sé nombrarlo. Pero lo pueden buscar en Netflix. Buenísimo. Rita, ¿estás preparada? Sí, sí, estoy preparada. ¿Sí? En un ratito vamos a pensar si realmente todo lo que dijeron estos muchachos es cierto, ¿no? Vamos o si a bajar son unos, un poquito a la realidad. O si son unos conspiranoicos. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber, de nada. Bueno, regresamos al último bloque de todo lo que tenés que saber de nada, conspiraciones, y la pregunta es, ¿los muchachos son conspiranoicos o no? Lo primero que tenemos que saber es cómo también evaluar si las teorías conspirativas tienen validez. Tenemos como tres formas de evaluar. A ver, del otro lado les pido que hagan este ejercicio. Bauti me está mirando con un odio. Uno llamado la navaja de Ockham, ¿sí? Nos tenemos que preguntar, ¿el relato es el relato alternativo más o menos probable que el relato establecido? ¿Sí? O sea, si esos relatos que nos contaron, tanto Guido en principio, ¿no? Con Rama, después Bauti con Andy, Ian con Facu, realmente, teniendo en cuenta la teoría, se quiere, oficial, el relato alternativo, ¿realmente tiene peso? ¿Es probable todo lo que están contando? La otra, podemos pensarlo desde la metodología. ¿Están bien construidas las pruebas ofrecidas a favor del argumento que tiraron, por ejemplo, Guido acerca de las Torres Gemelas? Usando una metodología contundente, ¿ustedes notaron que Guido fue metodológico? ¿Hay algún estándar claro para determinar qué evidencia probaría o refutaría la teoría? Y por último, delatores, ¿cuántas personas y de qué tipo deben ser conspiradores leales? ¿Sí? ¿Cuántas personas están conspirando para eso? Pero también hay mecanismos psicológicos que nos dicen que en realidad hay personas que ven en todo, observan en todo una conspiración. Rita, sí, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser. El pensamiento conspiranoico, primero que nada, no es una corriente de pensamiento, ¿no? No es como un rejunte de ideas o teorías como estuvieron contando los chicos. Es una matriz de pensamiento, es una forma de ver la realidad y de construir un pensamiento acerca de la realidad. Entonces, lo primero que podemos decir del pensamiento conspiranoico es que la base del pensamiento conspiranoico es pensar que hay una voluntad, que hay un algo que tiene una voluntad, que persigue un fin. Entonces, los hechos estarían todos direccionados hacia esa voluntariedad. Pero, bueno, puede ser real o puede ser abstracto, ¿no? Digamos, quiénes, estas entidades que tienen esta voluntad. Por ejemplo, hay muchas similitudes entre el pensamiento conspiranoico y el pensamiento religioso, ¿no? Esto de decir, bueno, llueve porque Dios quiere que llueva, y al mismo tiempo pensar en sus teorías, ¿no? Como que las cosas pasan porque hay un grupo de poderosos, hay un grupo de gente que quiere que esas cosas pasen. Hay como una compulsión, también lo noté, por ejemplo, en Bauti, hay una compulsión obsesiva a creer, a probar y a repetir teorías que en realidad ni él creo que está seguro también en el fondo. En el fondo que no hay fondo, siempre decimos acá, ¿no? Se picó. Pero Rita, continúa. Ya Bauti sí. está preparado para responder, pero bueno. También lo podemos asociar a un pensamiento infantiloide. ¡No! ¡No! ¿Qué tiene de malo? Se paró Bauti. ¿Qué tiene de malo? Bueno, infantiloide no es lo mismo que infantil, ¿no es cierto? No, vale, bien, claro, bien. No dije infantil, dije infantiloide. Bien. Peor todavía. Sí. No, ¿cómo todavía? Infantil es maravilloso. Claro, infantiloide es cuando debería ser adulto y no lo es. Claro. Y es primitivo también, ¿no? Esto de pensar que hay alguien que controla todo es un poco primitivo, podríamos decir. Upa. Me parece, ¿no? Nunca, nunca escuché nada tan funcional a los masones. Bueno, y después hay gente que realmente tiene un problema con esto, ¿no? No sé si será el caso de los chicos, quizás sí. Pero hay personalidades que realmente tienen un problema, que su matriz de pensamiento está muy direccionada hacia lo que es la conspiración, la paranoia, ¿no? Y está relacionado a la desconfianza, ¿no? Esto de pensar que todo el mundo está conspirando en nuestra contra para controlarnos, para dominarnos de alguna manera. Y la diferencia principal, por ejemplo, entre el pensamiento religioso y el pensamiento conspiranoico es la moral, ¿no? Parecería que en el pensamiento conspiranoico siempre son fines malignos y en el pensamiento religioso son fines buenos, ¿no? Y bueno, sería guiado por un patrón de desconfianza excesiva, irracional, así como fuera de lo normal. Y, bueno, hacia las intenciones ajenas, ¿no? Hay como una desconfianza muy fuerte hacia las intenciones ajenas y que están muy relacionadas con esto del engaño, con esto de ocultar la verdad o vender una verdad que no es. O sea, vos decís que los chicos nos están vendiendo una verdad que no es. No, yo creo que ellos quizás están construyendo una verdad que no es. Bautista. Mirá, la verdad, en cuanto a todo lo que... ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué es la verdad? No empecé, Butera. No hay verdad, loco. De la metodología esta para ver si las conspiraciones que dijimos son verdad. La metodología esta. O, está totalmente errada porque cuando vos nombrás la historia oficial, la historia oficial está manipulada, digamos. Por eso mismo es muy diferente a lo que nosotros estamos contando. ¿Y por qué no la otra también? ¿Y sus historias no están manipuladas? ¿Por qué la otra no también? Además sabemos que proliferaron las teorías conspirativas a partir de las redes sociales, a partir de YouTube... Y además se pusieron de moda. No por tanto los youtubers son tan conocidos tirando teorías conspirativas todo el tiempo, ¿no? Y además nos gusta creer en eso, parecería. Porque también le da razón o causa a muchas cosas que pensamos o hay que un sentimos. Hay un rasgo narcisista, ¿no? Sí. En esto de saber algo que los demás no saben, en saber algo que parecería oculto y que además va más allá de lo oficial. Sí, además, por hay otro como lado, una seducción en eso de tener un conocimiento que la mayoría de la población no tiene. Quedás piola en las fiestas masónicas tirando otra teoría conspirativa mala de ellos. Andy. Sí, bueno. Dale, primero, me estás mirando mal. Sí, vos sos un hater, Maxi. Eso sigue corta. O sea, siempre mirá, bardea a los youtubers, todo. Claro, loco. O sea, la internet es eso, o sea, donde todas las personas se conectan. O sea. No, yo no estoy bardeando internet. No, bueno. Pero no me confundas. Estoy diciendo lo que pasa en las redes sociales, en YouTube. No estoy diciendo que internet está mal. Bueno, pero en 1920, ¿cómo podías hacer para divulgar estas ideas? Es decir, no había. Los medios eran la prensa. La prensa, las editoriales, todo eso son medios muy hegemónicos. En cambio, el internet, dentro de todo, es un lugar más libre donde puedes escuchar más voces. El internet también es muy hegemónico. Y después, obviamente que sí, pero hay más lugares donde no tanto. Sí, se puede rompernos. Y después, para mí, todo lo que dicen ustedes responde a un razonamiento lógico que es muy el pensamiento así oficial. Occidental. Totalmente manipulado por. Claro. Toda esta cultura creada por los grupos de poder. Claro, porque es lo que nosotros hablamos, que estos grupos lo que hacen es manipular la información. Justamente lo que ustedes están hablando es la información ya manipulada. Y darte comodidades para que vos no reacciones, ¿entendés? Claro, pero ustedes la información la sacaron de algún lado. ¿Y cómo accedieron a fuentes de información no manipuladas? Díganme, porque me parece increíble. Pero, a ver... Bueno, ¿y ustedes cómo lo hicieron? Nosotros estamos hablando de ciencia y de estudios. Yo estoy hablando de... Claro. Sí, pero, y estamos hablando de una psicología y de pero a ver la ciencia, si, la ciencia no es funcional al poder. Muchas veces sí, muchas veces no. Uh-huh. ¿Sí? Además, o sea. Es un largo debate, si querés. ¿Eh? Sí. Para pero el próximo programa. Otro programa. No, el próximo programa no vamos a hablar de esto. Sí. Además, Bautista, todo esto. Tranquilo, tranquilo. Maxi, basta. Basta de interrumpirlo. Lo vamos a arreglar afuera, lo vamos a arreglar afuera igual esto. Todo esto responde a. A ver, si a vos te cuentan, si vos en los libros de historia, en la televisión, en todo, lees y te cuentan todo lo que nosotros estamos hablando acá. La gente sí estaría muy paranoica. Entonces te venden lo que ustedes piensan. O sea, ¿crees que para que no estemos paranoicos y paranoicas nos ocultan este tipo de teorías? Exacto. ¿Sí? Ese es el razonamiento. Y sí. Un razonamiento, o sea, paranoico vos, para vos, no estar paranoico. Claro. No. Un razonamiento paranoico para no estar paranoico. No, el bien, que lo sabe sí te puede estar paranoico. Sí. Es difícil de saber cuánto de cierto hay en todo lo que nos dan. Pero además, Maxi, todo lo que vos sabés es mentira también. La filosofía es mentira, así que no sé qué decir. Es que eres. Creo que es el último programa de todo de nada. Nos enojamos todos, nos peleamos. Nos peleamos todos. Y sí, que es todo mentira. ¿Sí? ¿Vos leíste a Nietzsche conmigo? No, mentira. Bueno, a ver. No, no hay para, nada de bueno. Para cerrar, me encantó el programa, creo que nos deja pensando mucho en esto, si realmente existen o no existen todas estas teorías, si hay un escenario detrás de lo que nos demuestran, siempre que alguien nos demuestra algo nos oculta otra cosa, ¿sí? Eso es cierto también, pero bueno, tenemos que pensar también si estas teorías en algún punto no son a veces funcionales al poder también, ¿no? Porque las ficciones muchas veces creadas son también funcionales al poder o para instalarse en el poder. Lo que dice Mark Fexner, un intelectual, dice lo siguiente: solo porque teorías conspirativas de amplio espectro estén erradas, no significa que éstas no te den con algo. Específicamente, dichas teorías se dirigen ideológicamente a inequidades estructurales reales y constituyen una respuesta a una sociedad civil fulminante y a la concentración de propiedad de los medios de producción que, juntos, dejan al sujeto político sin la habilidad de ser reconocido o de significar algo en el reino público. O sea, un poco esto, ¿no? Tal vez. Marxista. ¿Eh? Muy marxista. Sí. Muy funcional el poder. Y. Bueno. Sí. Claramente, ¿no? Claramente. Para nada. Maxi, un filósofo que promulga no repreguntarnos las cosas. Anda a buscarla. No dije eso. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso es paranoico, ¿no ves? Sí, sí, ya un que, poco. Que te malinterpreten, que tergiversen en lo que decís. Ajenas. Eso no entra en un buen debate, Bauti. Bueno, esto fue todo lo que tenés que saber de nada. No, es todo lo que tenés que saber, lo que dijimos hoy. Hoy cambió el nombre del programa. ¿Sí? Bueno, nos encontramos el próximo sábado, ¿sí? Chan, chan. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, todo, todo. No resolvemos problemas, los creamos.